Los músicos de Bremen. Hace mucho tiempo, cerca de la ciudad de Bremen, unos campesinos tenían un burro que desde hacía muchos años los ayudaba en las labores del campo. Pero el burro ya era muy viejo y no podía trabajar tanto como cuando era joven. Un día, su amo le confesó lo que tenía pensado. ¡Ay, viejo amigo! Ya no me sirves de mucho. Te llevaré al pueblo a ver si consigo venderte. Espero que alguien te quiera porque, si no, no sé qué voy a hacer contigo. No le gustaron al burro las palabras de su amo. Más temprano que tarde, tomó el camino que llevaba a Bremen y se marchó. ¿Un nuevo amo? ¡Qué locura! ¿Y si nadie me quiere? ¿Qué me pasará? Mejor no esperar para saberlo. Probaré ser músico en Bremen. No se me da mal la música. Cuando ya había caminado un buen trecho, escuchó a un perro que se quejaba al borde del camino. ¡Ay, pobre de mí! Me abandonaron. Dicen que ya soy viejo, que me paso el día durmiendo y que no sirvo para nada. No te preocupes. También mis amos querían deshacerse de mí. Ven a Bremen conmigo. Nos ganaremos la vida como músicos ambulantes. Yo tocaré la trompeta y tú puedes darle a los timbales. ¿Qué dices? Y sin pensarlo dos veces, el perro comenzó a caminar junto a su nuevo amigo. Unas dos horas llevarían caminando cuando oyeron los amargos maullidos de un gato. ¿Qué te ocurre, compañero? Tus maullidos son muy tristes. Verás, después de cazar miles de ratones y de mantenerlos a raya para que no entraran en la granja, ahora me dicen que no valgo nada. ¡Qué ingratos! ¿Puedes creer que me echaron de casa? Estás de suerte, amigo. Olvídalo todo y ven con nosotros a Bremen. Seremos músicos. Seguro que siendo gato, con lo que les gusta salir de noche, tienes mucho, pero mucho ritmo. Y así fue. Al instante, los tres amigos enfilaban juntos el camino hacia Bremen. El gato, que era muy listo, iba marcando el ritmo, y sus compañeros ensayaban juntos la que sería su primera melodía. Los escuchamos rebuznando, los escuchamos rebuznando, y vienen también ladrando, y vienen también ladrando. El gato puede chasquear, el gato puede chasquear, sus dedos siempre al compás, sus dedos siempre al compás. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Hacía ya un tiempo que caminaban y tarareaban los tres cuando escucharon. ¡Kikiriki! ¡Ay, ay! Mi dueña tiene invitados a comer y quiere cocinarme. ¿Qué será de mí? Será lo que tú quieras. Deja esa granja y vente con nosotros a Bremen. Seremos músicos callejeros. Y tú, que de cantar sabes mucho, tienes el puesto asegurado. La propuesta sonaba más que bien, y el gallo se unió al grupo enseguida. Estaba anocheciendo cuando los cuatro amigos, muy cerca ya de la ciudad de Bremen, descubrieron una casa donde, tal vez, podrían refugiarse. Se está haciendo de noche. Vayamos a aquella casa. Quizá tengan un establo donde descansar. La casa estaba habitada. Lo sabían por la luz y las voces que se escuchaban adentro. ¡Shh! ¡Cuidado! ¡Nos pueden oír! Debemos ser sigilosos como los gatos. El burro, que era el más alto, se asomó por una de las ventanas. Son tres. No me gustan sus caras. Tienen pinta de... ¡Ajá! Ahora lo entiendo. ¿Qué es lo que entiendes, burro? ¡Explícate de una vez! Y el burro les contó que los tres malencarados debían ser unos bandidos, porque había visto a una pareja de ancianos atados de pies y manos. Tengo una idea. Les daremos un buen susto y saldrán espantados. Creerán que la casa está embrujada. Y el gato, astuto como él solo, tomó la voz cantante. ¡Burro, ven aquí! Quédate junto a la puerta. Y tú, perro, encima del burro. Vaya, ya estamos con lo de burro de carga. Yo siempre debajo. No te quejes, es por una buena causa. Ahora yo me subiré encima de ti, perro. Y tú, gallo, irás en lo alto. Una vez listos, el gallo encima del gato, el gato encima del perro y el perro encima del burro, el gato les explicó que empujarían la puerta de golpe y empezarían su primera actuación musical. El gallo estaba dispuesto a dar el do de pecho. Se lanzaron todos contra la puerta y una vez abierta de par en par, comenzaron su estridente espectáculo. ¡Qué buen susto se llevaron los bandidos! Entre el estruendo y la visión de un extraño ser medio burro, gato, perro y gallo, los secuestradores huyeron a toda velocidad. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Qué espanto! ¿Qué es eso? ¡Ay, mi madre! Eso digo yo. ¿Dónde estará mi madre? ¡Yo me voy de aquí! Y los cuatro amigos festejaron en grande su ocurrencia. ¡Vaya susto! ¡Esos no vuelven más! Más les vale. Pienso estar vigilando. Aunque viejo, sigo siendo un excelente perro guardián. Los cuatro amigos liberaron a los ancianos, que inmensamente agradecidos acogieron a los animales en su casa. Nunca más alguien pensó en despedirlos o echarlos. Todo lo contrario, eran ellos los que de vez en cuando iban a Bremen. Se habían convertido en los músicos más populares de las calles de la ciudad. Y según cuentan, cuando cantaban, ya nadie corría espantado.